Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La dulce voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Un programa, el 14 bis, que intenta llevar a los oídos de los oyentes noticias de actualidad, noticias desactualizadas también, un poco de historia, repaso histórico, siempre desde la óptica de los trabajadores. Y si hay un trabajador que entiende de trabajo, ese es Ricardo Borsini. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Pero bien? ¿Estás distraído ahí? No. Estamos tratando de informarnos más todavía. Ajá. Acá encontramos el diario y estamos pegándole una ojeada, ¿no? Bien, arranca pues la hora de 14 bis. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mensaje de texto al número 0376, que es la característica de Posadas. Exacto. Y el celular 154-81-2669. O a la línea fija de comunicación de la radio 4432-332 o 4430-342. Y bueno, podemos integrarte a esta mesa de trabajo y más que de trabajo, de charla de café. También se está transmitiendo por internet este programa. Podés hacerlo, acceder al programa a través de www.unam.edu.ar. O podés escucharlo también ya grabado en nuestra base de datos de los programas que tenemos. Están prácticamente todos los programas de la serie en la página de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Y bueno, ahí tenés el link y vas a encontrar todo el archivo radiofónico del 14 bis, ¿no? Un domingo primaveral y soleado el día de hoy, parece que sigue el Día del Estudiante, más o menos. Vos sabés que paré ahí cuando venía a la estación de servicio a hacer el control rutinario del vehículo. Y bueno, yo salí hoy temprano porque tenía que hacer una diligencia. Y estaba lindo, estaba hermoso, un sol radiante, realmente un cielo muy limpio. Y bueno, ahora cuando veníamos se puso un poco medio brumosa la cosa, ¿no? Así que esperemos que no desmejore el tiempo y podamos tener un domingo espectacular, ¿no? Va a ser un día hermoso, ya es un día hermoso. El tenerte acá es hermosea el día. ¿Cómo te trata? Mirá cómo me salamea. Decime si no te levanto el ánimo. Bien, Ricardo, voy a arrancar con la herramienta nueva que tenemos de comunicación, que es el Facebook. Uh-huh. Una cosa que me preocupó mucho, que me llamó mucho la atención. Hasta parece una foto trucada, porque no, sí. cuesta entender que se hagan estas cosas. En la provincia de Entre Ríos, según dice, la escuela de Sauce. Escuela de Sauce Pinto, en Entre Ríos. Hay una foto del más o menos panorámica de la escuela, y en el mástil de la escuela, enarbolada, una bandera de la Cámpora. Vos sabés que cuando vos me mostraste, bueno, ahora ya la describiste a la imagen, ¿no? Realmente es una escuela aparentemente semi-rural, una cosa así, por el estilo que tiene. Y por se lo ve que el sea. Mástil, se ve el mástil detrás de unos árboles, y en la punta del mástil la bandera de la agrupación política, ¿no? En el principio pensé que me estaba haciendo una chanza, una broma, pensé que era una foto trucada, porque eso se puede hacer con el Photoshop, pero evidentemente no, evidentemente es una foto real, ¿no? Uh-huh. Ahora, si llegamos a estas instancias, estamos en una situación realmente grave, ¿no? Realmente grave por la connotación que tiene de bajar la bandera argentina y colocar otra bandera en el mástil que no sea la bandera nacional, ¿no? Es una cosa grave realmente. Así que... No, y llama la atención también la cantidad de comentarios a la foto que hay, ni uno a favor, digamos, los que se ven en la red. Uno que dice, basta, esto ya es intolerable. Otro dice, ya nada me sorprende en este país, qué lástima. Otro más dice, yo no quiero que se vayan del país, quiero que tengan juicio y vayan presos por delincuentes. Y otro dice, cualquier cosa, señores, pero esto no me siento deshonrado como me siento deshonrado como argentino. Esto demuestra el grado de avaricia de algo que se debe terminar. No se necesitan personas que a través de movimientos políticos, que confundan a una generación de nueva. Y, bueno, en fin, muchas críticas a. No sé que estos días escuchaba a algunos representantes de la política misionera hablando sobre la discusión política en las escuelas, ¿no? Yo creo que desde la central no hemos en ningún momento, y yo no me acuerdo haber dicho ni personalmente ni haber escuchado a algún compañero de la CTA decir que no se debe tratar la política en la escuela. ¿Sí? Yo creo que es al contrario, creo que la escuela debe ser la formadora de esa posibilidad de la discusión, pero de la discusión política y no de la discusión partidaria. Uh-huh. El proselitismo debe quedar. Exactamente, el proselitismo debe quedar afuera. Yo creo que debemos ser ecuánimes en cuanto a la colocación de la información sobre la mesa para que los estudiantes puedan absorber ese material y en función de la discusión y de la charla y del cambio de opiniones e inclusive de la participación de la familia en estas discusiones, ir formando ese carácter que le va a imprimir un sesgo ciudadano importante a estos futuros dirigentes de la patria, ¿no? Porque yo les digo a mis alumnos siempre, deben prepararse para dirigir el país. Y hay un comentario, que el último que nombro ya que leo, que llama la atención, que uno dice, la directora o director que deja subir algo así tiene que ser también traidor. Si tiene que ser enjuiciado solamente, ¿no? Porque, bueno, eso también es responsabilidad del directivo de la escuela el permitir que se hagan estas cosas, ¿no? Y sí, por supuesto, los padres también deben intervenir cuando a la hora de detectar este tipo de maniobra. Mira, yo creo que esto, hay escuelas en las cuales los directivos están, yo diría que hasta confundidos, ¿no? Por no emplear un término un poco más duro. Confundidos en el accionar, confundidos en la forma de encarar la situación, y confunden la escuela con una unidad política, con una unidad básica o con lo que fuere, ¿no? O un comité o lo que fuere, no, para no decir sobre un partido determinado, ¿no? Pero sí, confunden la escuela, ¿no es cierto?, con una unidad política partidaria, y no es así, ¿no? Inclusive tratan al personal muchas veces con esa impronta del dirigente político y utilizan la metodología del miedo, del apriete, para que estos compañeros actúen en determinada dirección. Esto sí creo que es una cuestión importante que debe ser tratada en los niveles que corresponden para que se permita justamente lo que venimos pregonando desde la central, la democracia y la libertad sindical, ¿no? O sea, donde podamos ser libres de discutir, de hablar, de charlar, y que esa expresión del pensamiento no sea motivo de persecución, ¿no? Bien, siguiendo con la línea del Facebook, también encontré una cosa un poquito más linda por ahí. Hace poco fue el Día del Estudiante y encontré una frase de Paulo Freire que dice, he dirigido a los estudiantes, ¿no? El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino esencialmente de crearlas y recrearlas. Yo creo que ahí está el tema, ¿no es cierto?, de la creación y la recreación. ¿Sí? Yo creo que yo lo charlaba la vez pasada con mi directora, yo trabajo en una escuela semi-urbana, ¿no? Y decíamos la posibilidad de colocar delante de los chicos la experiencia diferente, ¿no? No la experiencia cotidiana, sino una experiencia diferente, donde el chico pueda dimensionar que hay otras posibilidades, ¿no? Entonces eso es la creación y la recreación del pensamiento. Y no, ¿no?, como dice acá, el hecho de reproducir automáticamente ideas que ya están plasmadas por otras personas. Ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que hay que terminar con ese paradigma viejo de que el mejor alumno es el que dice la lección de memoria al pie de la letra. Exacto. Sí, exacto. Somos consumidores de la ciencia, eso es cierto, ¿no? Sí, de los productos científicos, somos consumidores. Y también es necesario que sea así porque eso va a proveer a que mañana haya nuevos investigadores y haya nuevos científicos, ¿no? Pero básicamente el conocimiento, la ciencia, como ciencia pura, sin un contenido filosófico, para mí personalmente no tiene sentido, ¿no? Bien, Ricky, avancemos que tenemos muchas cosas para hablar. Bueno, vamos a empezar a hablar de educación, no vamos a terminar sí, mal, ¿no? Empecemos hablando de mujeres. ¿Qué te parece la idea? No sé, yo... Secate un poquito la baba. En eso no me meto yo. Salen los colmillos, Ricardo. Tenemos una hermosa mujer detrás del vidrio acá, que nos está ayudando. Mónica Otazú, los controles técnicos. Así que, Mónica, muchísimas gracias por estar. Haciendo honor a la primavera ya también, ¿no? Bueno, déjale tranquila a la chica que está, tiene sus compromisos, seguramente no la comprometa. Vamos a lo nuestro, hablemos de mujeres. 27º Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas. Yo quiero ver qué va a ser eso, ¿no? Eso va a ser una cosa realmente enorme. Vos sos un babosa, ¿no? Así que, no, lo hablo desde el punto de vista estrictamente organizativo. Ah, bien, ¿de qué se trata, Ricardo? Rapidito, porque ya lo dijimos varias veces. Sí, varias veces lo dijimos, pero y creo que surtió su efecto porque tuvieron muchas compañeras acercándose a la comisión organizadora del 27 Encuentro Nacional de mujeres acá en Posadas Misiones. Los días 6, 7 y 8 de octubre se va a llevar adelante este encuentro, que es un encuentro donde participan exclusivamente las compañeras del género, ¿no? Y esperan la comisión organizadora una concurrencia que estaría entre las 15 y las 25.000 personas. ¿Sí? Tanto es más, te digo que ya desde hace un par de meses, para esa fecha, la capacidad hotelera de Posadas y de Encarnación está colmada, ¿no? Por lo tanto, se han abierto registros en la municipalidad de Posadas con la colaboración de la Dirección de Turismo para el registro de casas de familia que quieran dar albergue a estas compañeras. Y también se han habilitado todos los lugares donde hay posibilidad de albergue, ¿no? Las casas de retiro, los colegios que tienen disponibilidad de cama. Y también se van a habilitar para ese día las escuelas para que puedan pernoctar las compañeras en estos lugares, ¿no? Así que, ¿A qué teléfono hay que comunicarse para...? Mira, yo tengo por acá, yo te voy a decir exactamente... Calzate los binoculares. Sin lentes yo no ando. Hay un comunicado que está en el blog que tienen las compañeras que pueden acceder a ese blog del 27 Encuentro Nacional de Mujeres ingresando a la página de compromiso con las bases, que es más fácil de digital, www.cobamisiones.com.ar. ¿Cómo? cobamisiones.com.ar. Y ahí van a encontrar un recuadrito que dice 27 Encuentro. Haciendo clic ahí ya ingresan al blog de las compañeras, ¿no? Y de ahí extrajimos esto que vamos a leer textualmente. Dice así: queridas comujeres, la Municipalidad de Posadas abrió un registro de casas de familia que tengan habitaciones o departamentos para alquilar los días del encuentro. Para contactarse, llamar a los siguientes teléfonos: Ministerio de Turismo de la Provincia, 444-7540. Vuelvo a repetir, 444-7540. O a la Dirección de Turismo Municipal, 444-9094. ¿Sí? Ahí están haciendo el listado de las casas de familia, de que tendrían disponibilidad para alquilar habitación, ¿no? Desde la comisión se recordó que ya hace más de 4 meses, yo dije 2 meses, que la capacidad hotelera de Posada, como de su alrededor, inclusive Paraguay, ha sido totalmente copada por las mujeres de todo el país. El encuentro es un espacio donde se debaten hasta el momento 55 temas diferentes, ¿no es cierto?, pasando por mujer y salud, mujer y identidad, mujer y sostén de familia, mujer y trabajadores rurales, mujer y política, mujer y educación, es decir, todos los temas que hacen al quehacer de la mujer, ¿no? Y como le decía, es un encuentro exclusivamente de mujeres, por lo tanto en esos debates no vamos a poder ingresar ningún compañero del género masculino. Bien, otro título, Ricardo. 11 de octubre tenemos una actividad fuera de lo normal. Sí, lamentablemente se está haciendo normal el tema de tratar de visibilizar lo que se trata de invisibilizar, ¿no? Visibilizar la protesta, y la CTA Nacional estableció paro nacional para el día 11 de octubre, al cual ya adhirieron muchas entidades de base de la central, como por ejemplo la ATE, como por ejemplo Compromiso con las Bases, nosotros a través del Frente Gremial Docente de Misiones, la CCC, Barrios de Pie, es decir, un número importante de compañeros, y con la novedad que en esta ocasión hemos recibido en nuestra sede de la CTA Nacional. ¿Primera vez en la historia de la CTA? Primera vez en la historia de la CTA que recibimos la visita de los compañeros de la CGT, ¿sí? Hugo Moyano y el Consejo Directivo de la CGT, y eso ya lo vamos a comentar y lo vamos a ampliar. Estuvieron en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina y vinieron a sumarse a esta lucha, y van a participar activamente con movilización el día 11 junto con nosotros en esta movida que pretende llamarle la atención al gobierno para de alguna manera empezar a corregir los rumbos y empezar a distribuir de otra manera la riqueza del país, ¿no? Así es. Bien, y hablaremos hoy, como suele suceder en nuestro programa, del sector de educación, así que atención docente, vamos a tocar un poquito el tema de Consejo General de Educación, y también hablaremos un poquito de los ediles de Puerto Iguazú, que... Sería la contracara, ¿no? No sé qué tipo de lucha hicieron que lograron un aumento de sueldo de 4.000 pesos, que también es notable. Así que, y a colación de esto traje, hoy me tocó a mí seleccionar la música, traje música un poquito rara, pero después te voy a explicar de qué se trata, ¿tá? ¿Por qué tiene que ver con el tema? A ver. Vamos con la música. Bye. bien, continuamos en la hora del 14 bis. Recordamos que están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje texto, 0376-1548-1-2669. Muy bien, y la línea fija de comunicación, 4432-342. No. Sí, dije bien, no, ¿qué es lo que me está diciendo? 4430-342. Ese es el teléfono de la radio. ¿Y el otro? Y el otro es 4432-332. Bien. Lo que pasa es que son bastante parecidos. Bueno, ¿sí? Bueno, pero no, vos estás desatento. Un número mal que marcás y no le enfocás. 4430-342, te estamos esperando. Bien, Ricky, te hablé del tema musical este. Sí. No es habitual, es del otro lado del mundo. Un grupo alemán que canta en árabe. Disidentes, el tema se llama Fata Morgana. Y ahí es donde viene el kit de la cuestión. ¿Sabés lo que significa Fata Morgana? Ni idea, bueno. Fata Morgana es un efecto visual, es como un espejismo. Es como un espejismo de esos que se ven en el desierto. ¿Sabés lo que es un espejismo? Sí, ¿no? Sí. Que te parece que ves agua en el suelo. Sí. Bueno, el Fata Morgana es lo mismo, pero en sentido inverso. Es un espejismo hacia arriba. Como si fuera en el cielo, digamos. Claro, de manera tal que la imagen que se forma son como castillos de hadas. Y Fata castillos Morgana. Castillos en el aire. Claro, castillos en el aire. Y espejismo. Uh-huh. Y Fata Morgana, creo que en italiano significa el hada Morgana, que en la leyenda del rey Arturo era la hermana del rey Arturo. Que, bueno, es otro tema. Pero a lo que voy es que es un efecto visual que parece lindo, parece un castillo. Castillos en el aire fue lo que le mostraron en algún momento a los docentes, a los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación cuando hicieron las titularizaciones masivas. Le mostraron un castillo en el aire que no era tan así. Así es, lo que pasa es que ese tema, me quedé pensando justamente, ¿no? Como este tema de las titularizaciones ya trae varios años de arrastre y se siguen haciendo correcciones tras correcciones, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si mientras recibimos un llamado telefónico escuchamos un poquito más del tema musical? Bien, seguimos en la hora de 14 días. Espejismo en el aire. Sí, castillitos en el aire. Castillitos de arena. Y poníamos un poquito de música para prepararnos para recibir una llamada telefónica muy importante. Buenos días, realmente. ¿Quién está en el aire? Buenos días, ¿cómo te van Ricardo y Ernesto? Buenos días, Berta Dolores Rojas, ¿cómo estás? Y estábamos hablando con Ricardo sobre la situación que se vivió en los últimos tiempos en el Consejo General de Educación, cuando con las titularizaciones masivas dibujaron castillos en el aire porque hubieron muchísimos casos de trabajadores que no tenían título docente y contra lo que dice la ley fueron titularizados de igual manera. Esto sucedió así y ahora se está destapando la olla, ¿es así, Berta? Sí, desde luego que es así, Ernesto. Y esto otro, nosotros desde hace años venimos luchando por lo mismo, ¿no? Por lo siguiente, porque hay gente sin trabajo, pero sin duda nos parece que la tarea educativa es muy importante como para que se convierta en una bolsa de trabajo, por un lado. Y por otro lado, porque hay institutos de formación docente, hay gente que estudió para ser docente, se capacitó y no es justo, digamos, que se le dé a otro por cuestiones políticas partidarias. Entonces, tenemos las herramientas dentro del Estatuto del Docente como para resolver esa situación, pero tuvieron que, digamos, caer de vuelta en el mismo error. Este proceso de titularización viene desde el 2000. Todas las luchas docentes fueron quebrantadas con un proceso de titularización. O sea, que nosotros también fuimos un poco responsables, digamos, de todo lo que está pasando dentro del sistema. Bueno, pero digo, Berta, compromiso con las bases, siempre desde que empezaron las irregularidades, aún dentro del marco de las titularizaciones masivas, salimos a denunciar, a hacer las protestas correspondientes, pero por supuesto que reclamos que cayeron en saco roto, porque quienes están al frente del Consejo General de Educación y quienes nos representan dentro del Consejo no miraron para otro lado ante estas situaciones irregulares. Sí, desde ya nosotros venimos, por eso te digo, Ernesto, es una vieja lucha nuestra, Fíjate vos que en el 2005 nosotros conseguimos, trabajando en la Cámara de Diputados, una ley que estableciera de vuelta que de la única manera que uno podría quedar titular es a través de concursos. Es decir, ratificar un poco lo que dice el Estatuto del Docente. Sin embargo, eso no se cumplió. Es más, subió Rovira y derogó esa ley. ¿Está? Lo cierto es que el sistema tiene cargos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? No hay cargos para todos los renovadores, porque hay que hablar con claridad. Acá se reparte, la que reparte es la renovación, digamos. Claro. Berta, vos estuviste en representación de Compromiso con las Bases, cumpliendo el rol de representante docente en la Junta de Clasificación. Sí. Muchas veces uno habla, o la gente habla, de la Junta de Clasificación y Disciplina, y básicamente el trabajo de la Junta es efectuar el contralor de estas situaciones, ¿no? Sí, seguro que sí, Ricardo, sobre todo porque ahora el trabajo de la Junta está muy desvirtuado, ¿no? A través de las titularizaciones masivas, la Junta pierde prácticamente su rol de contralor, que decís vos. ¿Por qué? Porque la Junta de Clasificación es la que dice a aquel docente que está mejor valorado, establece, digamos, una grilla de valoración y es la que establece también un orden para entregar los cargos después. Claro. Por eso, desde Compromiso con las Bases, nosotros que decíamos, no hace falta un concurso de oposición. Con un concurso de título y antecedentes es suficiente y para eso está la Junta. Y las bases de ese concurso la habían terminado y la habían presentado vos y Carlos Cosciucci para la implementación, ¿no es cierto? Sí, una base llamada concurso, cuando el último año que nosotros estuvimos, se presentó al Consejo de Educación para su aprobación. No sé qué pasó después realmente. Esto es para los concursos de oposición, Ricardo, ¿sí? Claro. Yo lo que hablo es el concurso liso y llano que se hace todos los años. Todos los años nosotros concursamos con nuestros antecedentes. Ahí vos estableces una tabla de méritos, digamos, claro. A quién le corresponde el cargo. Claro. Y tenés que acreditar tu título. Bueno, ¿qué pasa para aquel que no tiene título? No puede entrar en esa carrera, por eso es que se borra la Junta de Clasificación en su función controladora, si se quiere, ¿no? Claro. Controladora del proceso de y custodia de los legajos, ¿no? Claro, controladora de los legajos, que es donde figura la capacitación que vos hiciste, los títulos que obtuviste y demás. Y lo otro es también que la Junta, la formación docente se fue con el tiempo como mercantilizando. ¿Qué es lo que vemos? Que en los cursos de capacitación no vale tanto su contenido y la utilización que tiene para el docente en su carrera, sino que sirve nada más que para acumular puntos. Entonces, puede suceder que una persona que se pague un curso tenga mucho más puntos que una persona que tiene 15 años de antigüedad. A mí me pasó eso, te digo, ¿no? Hay compañeros del sistema que me recontrapasaron en el puntaje porque pagaron postítulo y todo ese tipo de cosas que, yo por una cuestión de principio los cursos de capacitación no los pago, ¿no? Sí. Así que eso yo me quedé atrás. Personalmente me toca porque a mí me pasó, ¿no? Claro. Ahora, escuchábamos hace pocos días al gobernador de la provincia decir que es imposible hacer concurso para tantos docentes. ¿Vos qué opinás? Eso tiene que ver con un desconocimiento que hay acerca de lo que son los concursos. Los concursos pueden ser de antecedentes o de oposición. El concurso de oposición es el que uno rinde un examen, que te toman determinados contenidos sobre la parte pedagógica y la parte didáctica, si se quiere, ¿no? Sí. Y la parte de antecedentes son los títulos. Títulos. ¿Sí? No cursos, porque muchas veces se hacen cursos que al final, sumando dos cursos, tienen la misma valoración que una licenciatura. Claro. Es un título de grado, de posgrado ya. ¿Sí? Entonces, todas esas aberraciones se produjo, es un poco producto de los 90 también, ¿no? tiene más que ver, digamos, la parte numérica que la o la parte de cantidad más que la parte de calidad. Ahora, como vos decías, Berta, esto se convirtió en una industria, el tema de los cursos, ¿no? Y los dueños de esas industrias muchas veces son funcionarios o exfuncionarios que pasaron por el Consejo, ¿no? Sí, a funcionarios de la propia Junta. También. Nosotros cuando estuvimos como vocales de Junta, denunciábamos unos cursos que fueron dados a docentes del secundario por enfermeros. Pero mira, Berta, a ver si... descalificar, ¿no? Berta, ¿sí? A ver si compartís conmigo el análisis. Este gobierno ha implementado desde sus inicios una estrategia, si se quiere, de cooptar todos los espacios de representación de los trabajadores y ahora, y lo han logrado de hecho, ganando elecciones de Junta y Consejo, ganando los sindicatos, ganando todos los espacios que le corresponden a los trabajadores. Y de manera tal que ahora existe un pensamiento único dentro de todas las estructuras colegiadas que deberían velar por nuestro sistema laboral. Con nuestros intereses, ¿no? Y de ahí es donde surgen todas estas irregularidades, donde la impunidad es lo que reina dentro de estas instituciones, de manera tal que se están detectando casos de gente que a su legajo personal agregaron títulos truchos, cursos truchos, se inflaron muchos puntajes, en fin, muchas sí, situaciones. Vos bien decís, Ernesto. ¿No? El gobierno es un modelo prácticamente de gobierno provincial y nacional, ir por todos los espacios de representación, no solo de los trabajadores, sino de los distintos sectores, ¿no es cierto? Entonces, en la Junta de Clasificación y Disciplina, que es un organismo de representación del gobierno y del resto de los docentes, solamente está representado el gobierno. Y esto termina siendo perjudicial hasta para ellos. ¿Por qué? Porque si hay una oposición, si hay otro, el otro sector está representado, ¿qué va a ser? De contralor, y muchas veces eso va a hacer que se evite, digamos, la mercantilización de los cursos, que se entreguen cargos a cambio de movilizaciones políticas y demás. Es decir, son contralores, por eso están representados todos los sectores y evitan la corrupción. Y vos bien dijiste que esta situación le jugó en contra, en realidad, lo que le llevó al gobernador a poner en la presidencia del Consejo una persona como el contador Zafrán, con la... De confianza, a pesar de tener un sindicato docente totalmente adicto, ¿no? Ajá. Y digo, pero aparte que fue el promotor de los mayores actos de corrupción, porque el propio sindicato docente aparecía dando tutela sindical a gente sin título docente, uh-huh, en contra de gente con título. Uh-huh. Por eso, Berta, esta corrupción, digamos, se produce cuando se corrompen los espacios de representación. Por eso, Berta, digo, vino esta nueva gestión de Zafrán, supuestamente a transparentar un poco la situación y a limpiar un poco las aberraciones que se fueron acumulando en los últimos años. Claro, pero costaría no. Muy difícil para una sola persona, digo, porque le pusieron al tipo solito ahí en el medio de los lobos. El entorno sigue el mismo, ¿no? Y el tipo tiene que luchar contra sus propios compañeros de línea ahí. Exactamente. Y lo otro, me parece una barbaridad, digamos, que esté un contador al frente. Porque si bien está haciendo las cosas bien, va contra la propia naturaleza de la ley otra vez, porque ahí que dice en la Constitución provincial, que debe ser un docente el que está frente a, como presidente del Consejo de Educación. Sí, sí. Y aparte, ¿sí?, el sentido común mismo. Entonces eso un poco desnaturaliza, a pesar de que se le reconoce, digamos, que se están haciendo las cosas bien, pero también que no se lleve todos los laureles, Ernesto. Ellos hicieron esto. Ellos llevaron a esta situación, a este límite, la situación, ¿no? O sea, que no es ni más ni menos que limpiar su propia cara, ¿no? Sí, pero aparte no es que el gobernador se levantó un día con cara de bueno y dijo, hoy te van a hacer las cosas bien. No. Se acumularon tantas denuncias y tantas protestas, nosotros mismos participando, no somos los únicos, por supuesto, pero participamos de lo que es el reclamo ante estas situaciones, que se le desbordó tanto la situación que algo tenían que hacer. Claro, algo tenían que algo hacer. Algo debían hacer, pero aparte que los propios se perjudicaron, porque varias líneas internas metiendo mano en los cargos de docentes, en algún momento se iban a pelear hasta entre ellos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir, Ernesto? Que vos dentro del Consejo de Educación tenés que tener una regla clara, ¿sí? Uh-huh. Para que se cumpla. Que en el caso de que no le toque un cargo a un colega en este momento, él sabe que dentro, que la próxima le va a tocar. Esas son las reglas claras. Ahora, ¿qué pasa cuando todos echan mano al primer cargo? Y todos tienen derecho. Todos tienen derecho, entonces se crea un caos tan grande que llega a la... Volvemos al principio, digamos. Nos damos cuenta que hace falta una norma clara que se cumpla para que el sistema funcione, porque si no es solamente una bolsa de trabajo para el partido gobernante. Ahora, hay partes del sistema educativo que fueron tomados como coto de caza privado, ¿no? Sí. Qué sé yo, el tema de los... de las escuelas nocturnas o de las escuelas de adultos, el tema de las escuelas especiales, el tema de los nenis, uh-huh. Esos fueron, son como cotos de casa privados. Los centros de educación física. Los centros de educación física. No tanto como cotos de casa, sino de sectores de premio a militantes políticos. Uh-huh. Eso es lo peor, porque en las escuelas nocturnas, nosotros en el secundario, sentimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque vienen. A pesar de que las escuelas nocturnas deben funcionar con alumnos de 18 años, van y buscan en las escuelas secundarias de los aledaños. Claro, ¿sí? Y le ofrecen facilidades. Los que funcionan de día, a nosotros que nos cuesta mantener la matrícula, les llevan, van 3 veces a la semana, 2 horas y tienen el título. Entonces tenemos al chico que se nos va, porque obvio le proponen una cuestión mucho más facilista todavía. Claro. Ahora, lo que también hacemos la crítica es la siguiente: a nosotros nos exigen calidad y el gobierno supuestamente se llena la boca diciendo que lo que importa es que el chico aprenda y todo lo demás, y tienen a esos chicos todo el día vagando, que lo único que hacen es dejarle a expensa de la droga, ¿sí? Y a la noche van y no aprenden nada, y a la noche es un peligro igual. No, pasa el tiempo, pasa la hora y listo. Y sí, entonces, digamos que también eso pasa en las escuelas nocturnas secundarias. Mm. Las escuelas especiales, no sé cuál es el tema, y la escuela, los nenis fueron una creación, todos sabemos que fue un premio para una militante de Adomis, sí. El cargo de supervisor de los nenis. Entonces vos tenés el jardín de infantes funcionando en una escuela primaria, pero no depende de la escuela primaria. Todas esas aberraciones, digamos, fueron creadas. Mm. Pero a nadie se le cae una idea para solucionar tampoco. Mm. Eso es lo peor. Dentro de ese sector. El problema es que, como solíamos charlar a veces con vos, con Guillermo, que el avance del partidismo... ¿no es cierto? Es importante, y estábamos comentando al principio del programa con Ernesto una fotografía que salía de Entre Ríos, en la escuela de Entre Ríos, donde en el mástil de la escuela se encuentra la bandera de la Cámpora, ¿no? Eso es una barbaridad total, ¿no? Porque ahí si entendemos que cualquier sector puede levantar una bandera, y sobre todo político, puede levantar una bandera en vez de la bandera nacional, uh-huh. que es la que nos une, nos terminamos dividiendo todo, porque todos no somos la Cámpora. ¿Verdad? Exacto. Vamos a hacer la Liga Federal ya. Claro, pero aparte lo otro, ¿no? Pero esto tiene que ver un poco con esta situación. ¿Cuánto hace, Ricardo, que la educación no se discute como política de Estado? Uh-huh. Si vos discutís la educación como política de Estado, todos los partidos políticos deben discutir la ¿qué ley proyecto de educación? De país, de región o de provincia queremos, ¿no? Claro, la política educativa sobre todo. Exacto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué estamos dispuestos a respetar sin modificar nada? Porque si no, cuando asume otro gobierno, modifica todo lo que hizo lo anterior. Esto tiene que ver con discutir a la educación como política de Estado. Y eso es hacerle el juego a los grandes grupos de poder, ¿no? Claro, y que acordemos entre todos las cosas que queremos para la provincia y demás. Más allá del gobierno que esté. Más allá del gobierno que esté, por eso, si es política de Estado, discuten todos los partidos políticos, que son los que después van a tener representación parlamentaria. Sí, entonces nadie va a modificar nada porque en su momento acordaron todo determinadas cosas. Correcto. ¿No? Berta. Sí. Que pases un lindo domingo junto a tu familia. Igualmente, compañeros, que saludo a Guillermo. Muy bien su día, un día espléndido, así que creo que van a pasar bien. Bien. ¿Eh? Listo. Un abrazo grande. Gracias por llamar, Berti. Bien, era Berta Dolores Rojas, quien en el... Vocal de la Junta de Clasificación y Disciplina. Periodo 2005 al 2008. Exacto. Donde hubo... Excelente trabajo realizado. Contra viento y marea, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque en soledad, ella y Carlos Cosiochi. Pero vos sabés que, mira, pasaron casi ya, serían 4 años. Uh-huh. Y me sigo encontrando con compañeros trabajadores de la Junta, sobre todo con la gente de la parte administrativa, ¿no? Uh-huh. Es decir, los empleados administrativos que no son docentes. Y de alguna forma añoran, ¿no?, la presencia de Berta y de Carlos en la Junta, porque me decían, me comentan cada vez que me encuentran así, que se notaba la diferencia, ¿no es cierto? Pues, uh-huh. Era algo que yo le quería comentar a Berta también, ¿no? El tema, hoy se hablaba del contralor, ¿no? Uh-huh. Del contralor de la minoría, si se quiere, en función de una mayoría que está ejerciendo el poder, ¿no? Ese contralor, si se quiere, jerarquiza la función del otro también, ¿sí? Porque pone en blanco sobre negro las cosas, se hacen las cosas como corresponde que se hagan, y se hacen de acuerdo a derecho, ¿no? Eso fue lo que pasó con la presencia de Berta y de Carlos Cosiucci en la Junta. Se hacía cumplir el estatuto. No, pero por otro lado, para que haya... siempre se busca una gestión equilibrada, y para que haya equilibrio tiene que haber dos fuerzas Claro, si no, no hay equilibrio. Claro, porque si no, no hay equilibrio. Sino todo el peso a un solo lado, ¿no? Así es. Bien. Así que... Fue entonces Berta Dolores Rojas, hablando un poco de lo que era la Junta, lo que es, lo que debería ser. ¿Seguimos ampliando el tema en el próximo bloque? Sí. ¿Un poquito sí. más de música rara? Bueno, música. Hoy vino con cosas raras. Bueno, continuamos en la hora del 14B, escuchábamos un poco de música de la India. ¿Qué? Vos te fuiste más lejos, yo a veces pongo música brasileña, pero... No, este tema, o sea, que me llamó la atención porque hay una cumbia que está de moda ahora, que empieza con este tingui, tingui, tingui, tingui. Qué bien que me sale, soy músico de... Vos de música sos un capo, te digo. Bien, continuamos. Como músico vos, pero soy de educación física, ¿eh? Retomamos la seriedad del programa. Ricardo, para cerrar un poquito este tema de los de tantas irregularidades, tantas aberraciones que ocurren en el Consejo General de Educación, como consecuencia de que no haya una voz diferente o un representante genuino de los trabajadores que se atreva a plantear estas discusiones, como por ejemplo, hablemos un poquito de nivel inicial. Hay una dirección de educación inicial dentro del Consejo de Educación que es la que rige los destinos de la... De los nenis, digamos. Sí, sí, sí. ¿No? Del nivel. Del nivel inicial en general. Y la directora del nivel... Voy a poner mi postura personal. Yo siempre fui contrario a la creación de la dirección del nivel inicial, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ser absorbida por la escuela primaria, porque tiene que ser parte de la escuela primaria, ¿no es cierto? La educación formal comienza en nuestro sistema a los 5 años. Uh-huh. Y yo creo que tendría que ser parte integrante de la currícula de la escuela primaria, ¿no? Sí. O bien es un tema para debatir, porque tampoco... Sí, por lo menos ponerlo a discusión, ¿no? Porque tampoco está mal que por ahí se discutan estas cosas, pero largar así de una a que los nenis se independicen sin espacios físicos, sin patios, sin profesores especiales, poniendo a dedo a algunos directivos, en fin... Situaciones muy, muy raras en la designación de los mismos especiales, en las creaciones también hubieron irregularidades. Y bueno, la directora del nivel inicial, que se llama Nelly Romero, sacó una circular, la circular número 6, atención maestras de nivel inicial, o profesoras de nivel inicial, dice, por la presente me dirijo a las señoras supervisoras regionales de nivel inicial y por su intermedio a las guarderías y direcciones de Neni, a fin de informarles que deberán presentar urgente, ante esta dependencia, las planillas de adhesión a días de paro. Planillas de adhesión a días de paro, las cuales serán elevadas al cuerpo auditor por orden del presidente del Consejo General de Educación. Las mismas deberán estar confeccionadas de la siguiente manera, y acá es lo grave del asunto, en la planilla de novedades de la circular 1, colocar únicamente los datos de los docentes adheridos a las medidas de fuerza. Esto es lo grave de la situación. Esto va absolutamente en contra de la ley. Detallando el cargo o si fuera docente de áreas especiales, especificando la carga horaria. En caso de no haber docentes adheridos, enviar sin novedades con el tachado correspondiente. Quedan ustedes debidamente notificadas, imprímase de carácter urgente. Bueno, en estos casos, Ernesto, es sencilla el. Esto, disculpa, cuestión, ¿no? Esto es la legalización de la lista negra. De la lista negra, de la persecución, del apriete, ¿sí? Es urgente para la supervisora y para la directora de núcleo, es un apriete. Uh-huh. Y esta gente tiene, estas directoras o estas supervisoras tienen que saber que esto es una. Que nadie está obligado a hacer algo que está en contra de la ley, ¿no? Y la ley dice claramente, la ley de antidiscriminación, de que no se puede elevar este tipo de notas o de listas, ¿no es cierto? Porque quien se hace pasible de esto es quien ordena eso, ¿no? Y en este caso le decimos a los compañeros del nivel inicial que deben accionar legalmente en contra de la dirección de nivel inicial, ¿no? En contra de esta señora que no sé cómo se llama. Nelly Romero, que está ejecutando una orden que es absolutamente ilegal, porque va en contra de la ley, y se va a hacer pasible de las sanciones que prevé la misma, ¿no? Así que ningún directivo está obligado a elevar ningún tipo de lista de huelguista, salvo informar el porcentaje, ¿no es cierto?, de paro que hubo o de inactividad que hubo en su establecimiento, ¿no? Sin dar nombre, sin dar número de documento, sin identificar a las personas, porque eso está penado por la ley. Así que, porque es discriminatorio y persecutorio. Y va en contra de la ley de asociaciones sindicales. También. 23.551. Eso y... se llama. Esto, por ejemplo, se puede encuadrar teniendo en cuenta la ley de asociaciones sindicales dentro de que es una actividad antisindical, ¿no? Y ahí, y a raíz de esta circular, también muchos comentarios de muchos compañeros que están atentos a estas situaciones. Uno, por ejemplo, dice, lo peor es que ni siquiera nuestros representantes que hacen leyes discuten la inconstitucionalidad de este documento. Uh-huh. Todos cómplices. No, aparte tenemos en el Consejo General de Educación supuestos representantes docentes elegidos por el voto que son cómplices de estas maniobras, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie levanta la voz en contra de esta situación. Esto es lo grave de la situación. Otro dice, esto es persecución política y va contra los derechos humanos de los trabajadores. Otro más dice, lo más patético es que organizan capacitaciones en esa fecha. No es mucha casualidad. O sea, los días que hay paro, la verdad que sí. Exacto, organizan. Sí, siempre hay alguna actividad extra. Con esto demuestra que estamos volviendo a la esclavitud, donde el esclavo no tenía derecho a reclamar. Y hablando de paro, Ernesto, quisiera que hagamos un recuentito de lo que hablábamos al principio, dijimos que vamos a ampliar. El 11 de octubre, paro nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, y esto se da en el marco de una reunión que venimos realizando hace mucho tiempo ya entre las distintas filiales de la Central, y definimos la necesidad de esta medida de fuerza. Lo habíamos convocado y habíamos abierto las puertas de esta medida a todas las organizaciones sociales y sindicales del país. Y bueno, en este caso respondió la Confederación General del Trabajo, quien visitó la sede de la CTA, y en esta oportunidad, después de la reunión, el compañero Hugo Moyano decía lo siguiente, ¿no? Muy importante porque, bueno, las expresiones de cada uno de los compañeros mostró que hay coincidencias plenas en muchos temas, y seguramente se va a ir profundizando y va a haber más ampliación de coincidencia. Y bueno, ¿qué es lo que las centrales en este momento están logrando? Las coincidencias para llegar, ¿no es cierto?, a como lo dijo Pablo, a la Unidad Nación, a realizar en algún momento la Unidad Nación. Me parece que fue muy importante. Los muchachos de CTA fueron muy claros, creo que los muchachos de la CGT también, y esto muestra, ¿no es cierto?, de que hay temas en comunes que los sufrimos todos los trabajadores, y bueno, y esta es la forma de decir, bueno, pongámonos de acuerdo para empezar a reclamar con mucha firmeza estas respuestas que hasta hoy no hemos tenido el gobierno. Quien conduce la organización, que es Pablo, el sindicato camionero va a acompañar la movilización del 11 de octubre con los compañeros. Y bueno, y vamos a seguir discutiendo los distintos temas. Bien, esta era explícitamente de la voz del propio Hugo Moyano, ¿no es cierto? La suma de la CGT a la movida de la Central de Trabajadores Argentinos. Que no significa una fusión. No, para nada. Nada que ver. Es una medida de acción. Es una medida de unidad en la acción, ¿no? Unidad en la acción. Coincidimos en algunos puntos, entonces vamos juntos a pelear. Y en ese sentido, Pablo Micheli, nuestro secretario general de la CTA, decía, ellos vinieron con una actitud positiva. Fue una reunión muy cordial donde no discutimos los problemas de fondo que nos separan, porque hay profundas diferencias en lo ideológico, en lo metodológico, pero hay 4 o 5 puntos que nos unifican, que tienen que ver con los problemas que tienen los trabajadores hoy en la Argentina. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias sobre los salarios, los topes de las asignaciones familiares. Otro tema que se discutió mucho y en el cual se coincidió en esto fue en la vergüenza de esta imposición del salario mínimo que se acordó en el Consejo del Salario, el tema del 82% móvil, la ley antiterrorista, y además ellos plantearon, decía Pablo Micheli, el tema de las obras sociales, que también nos afecta porque el gobierno no tiene por qué quedarse con la plata de los trabajadores. Y en este sentido, este reclamo de las obras sociales y lo hacemos extensivo también a Misiones, ¿no? Uh-huh. Ya que todo lo que nosotros aportamos para la obra social y para el Instituto de Previsión Social no van a los lugares de destino, ¿no? Uh-huh. Va a renta general, exactamente. Va a renta general y después se va afectando los fondos al de acuerdo a los gastos que tenga el instituto. Se convierte en la caja chica de donde se manotea para hacer proselitismo, para hacer campaña. En la caja política del gobierno. Entonces el que maneja la caja es el que tiene el poder, ¿no? Y con la ley de emergencia previsional no hay que justificar ni un gasto, no hay que presentar rendición de cuentas. Exactamente. En fin, así todas. Que yo creo que esta cuestión de comenzar a juntarnos con los compañeros de la CGT es importante en la unión, en la acción, ¿no? Yo creo que el otro tema fundamental y central que se da en esta reunión es lo que decía el propio Hugo Moyano, ¿no? Nos hemos juntado las centrales, uh-huh. ¿no? En un reconocimiento explícito, ¿no? De que la central de trabajadores argentinos es la que legítimamente ganó las elecciones, estamos uh-huh. construyendo con el compañero Pablo Micheli y la vamos a llevar adelante, ¿no? Y también, por otro lado, el reconocimiento de la CTA como central de trabajadores, ya que desde hace más de 15 años que venimos luchando por el reconocimiento oficial uh-huh. con la personería gremial para la central, uh-huh. que el gobierno no y esta CGT también durante mucho tiempo negó la existencia real de uh-huh. la CTA, ¿no? Y bueno, hoy, en un gesto de, yo creo que de altura y de buena voluntad, se está reconociendo a la central como una real central de trabajadores en Argentina. Y es una forma de ser coherente con el discurso, porque siempre se habla de la unidad de la clase trabajadora. Exacto. Pero en la acción se ve poco lo que es la unidad. Este va a ser un ejemplo masivo de unidad de trabajadores básicamente, y del campo popular. Se comprometió para esta jornada la movilización, así que esperamos que la movilización va a ser importante el día 11. Y bueno, esa sería la última novedad. Bien, esto fue La Hora del 14 Bis, el programa La CTA de Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y Ricardo Borsini. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.